viernes más. Sí. Entra Faina Bizarra. Bizarra. Hey, Antonio, sí, Antonio, ¿qué tal? Sí. Hoy... está un poco también dormidito el pobre. Sí. Hoy está aquí. Parece es que nos lo dejamos la semana pasada y tenía hambre hoy cuando abrimos la puerta. Sí. Sí, es que es más, los programas anteriores los están haciendo desde fuera, desde el pasillo, los programas, porque parece que se vuelve un poco. Tranquilo, Antonio, tranquilo. Ya está, ya pasó. Bueno, pues ya echas la presentación de Antonio y la de Guito. Hola, Guito, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Ay, comer. Calla, Antonio. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Quack FM. No, insisto. Le reto un duelo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos de otra vez aquí, Quack FM. Nuestros millones de... ¿Qué digo millones? ¿Miles? ¿Qué digo miles? ¿Qué digo cientos? Hola tú. Estamos en 103.4 de la frecuencia modulada. Modulada en Quack FM, en los estudios José Couso, que es la... Casa do Francés. Así que si tienes una paloma mensajera, nos la podéis mandar aquí a Casa Francés. ¿Cómo? Pero no... ¿Mensajeras? No te mensajero nada. Tengo una duda, ¿las palomas mensajeras cómo saben a qué...? Porque las adiestran desde pequeñas. Pero digo, o sea, ¿cómo le das la dirección, digamos, al sitio que tiene que ir? Porque nacen al sitio al que las mandas y luego te las llevas a otro sitio y vuelven al sitio en el que nacen. Esos son los boomerangs. Pues los boomerangs no nacen. Sale tu huevo, tío. Bueno. Si alguien lo sabe, que nos llame. Sí. También nos pueden mandar a... chanfainabizarra. Arroba gmail.com. Que hemos sorprendido, sorprendidamente hemos recibido un mail que sorprendidamente nos está mal dicho. Sí, sorprendidamente. Sí, sorpresivamente o sorprendentemente. Sí, perdón. No, sorpresivamente es más por sorpresa. Sorprendentemente es que te sorprende. Sí. Bueno, también es por sorpresa. Nos pilló por sorpresa también este mail. Bueno, nos lo encontró nuestra secretaria Casimira, así que luego ya nos dirá. Sí. Sí, aprendió a usar internet y por lo visto sí que sabía. Eso es bueno. Sí, bueno, luego ya nos contará los mails. Y también nos podéis leer un poco en el fotolog.com. Fotolol. Fotolol.com. Está pitando ahí. ¿No aparcaste bien el coche? Si eres tú el que aparca. Pues aparqué bien el coche. Pues sí. Bueno, da igual, si viene la grúa ya lo veremos. Vale, usted. Pues eso, fotolog.com/chanfainabizarra. Sí, y ahí os hacemos preguntitas. Como la de esta semana que era. Sí. Y cosas así. Bueno, esta semana la recordamos ahora, después de decir el número de teléfono, porque hemos dicho que nos pueden... Sí, nos pueden están llamar. Están haciendo cosas extrañas ahí fuera con un coche. Bueno. Porque se oye mucho mientras el motor no envistan el edificio bien. Aquí, estamos bien. El número de teléfono, justo. Sí, que es el 981... 167-000 con extensión o 1670-000 y no, con extensión 2231. Extensión 2231. Vamos a repetir otra vez, bien. ¿Por qué? ¿Me habías cortado? No, pero como lo dijimos los dos a la vez, 981-1670-00, extensión 2231. Vale. ¿Algo más que decir? No, la presentación ya está bien, ¿no te parece? Bien, sí. Pues venga, seguimos. Tranquilo, Antonio. Noticias bizarras. Bien, sí, en esta pausa hemos escuchado un coche haciendo el cabra por ahí, por visto. Bueno, haciendo el cabra no, haciendo el cabra sería otra cosa. Cabrón, más bien. Sí. Haciendo el cabra sería otra cosa, que ahora mismo no encuentro sonido. ¿Cómo sería hacer la cabra? Sí. No lo sé, no encuentro, sigue. Ah. Donde pones sheep es oveja. Vale, pensé que era mierda. Vale, sí. Bien. Estamos hábilos hoy, bueno. Cuenta. Primera noticia. Cuéntame tú, sí. Del día de la semana de hoy. Un hombre muere tras explotar la batería de su móvil. No tiene gracia. Antonio, ya te vale, qué sobrado es. Sí. Es que está haciendo una cosa con las manos que... El corazón y los pulmones de la víctima quedaron perforados, ya que el aparato se encontraba en el bolsillo de la camisa. ¿Qué hace con el aparato ahí? No lo sé, lo tendrá muy grande. Bueno, no, y... pequeño, para que le quepa en el bolsillo. Bueno, en cuanto al móvil, ¿qué pasó? Nada más. No, que es muy peligroso. Que es el primer caso demostrado que parece ser que esto es verídico. Esto es un programa de cultura. Nosotros decimos cosas que probablemente desconozcáis. Fue por Indonesia, creo. Porque ni siquiera lo tengo yo aquí. Pero eso, que tened cuidado con el móvil. O sea, que no uséis móvil. Ni os lo acerquéis a la oreja. No. Si queréis hablar, hablar a distancia. Sí. Como el... Os ponéis los casquitos. Y con el manos libres y guay. Exactamente. Joder. Pues sí. Y luego también tenemos... Bueno. Sí, bueno, sí, sí, cuenta. Sí, sí. Adelante. No, insisto. Insiste. Vale, pues sí, leo yo. Vale. Un adolescente sobrevive con una barra de hierro atravesándole el cráneo. ¿Qué? Que conste que barra está aquí escrito con V y con una R. Ojo. Aquí por... Ah, no, vara. Hostia. Vale. No me partí el... Vale, bien. No lo había cogido. Es que es viernes. No me partís que es en serio. En serio. Con una vara de hierro atravesando el cráneo. Bien. El adolescente en cuestión se llama Manish Rajpurohit. En un accidente de tráfico. Es de ahí, de Ribadeo. Que tuvo que atravesar la India de este a oeste hasta que le atendieron. Y casualmente la vara no dañó ni el cerebro ni la columna vertebral. O sea, la vara de hierro le atravesó la cabeza. Es que es mejor decir barra. Vara suena mal. No sé. Vara cuesta decirlo. Vara, no. Barra. Una barra de hierro. El fara. La R también suena mal. Así bueno, te suena todo mal. Le atravesó la cabeza y le dejó clavado al respaldo de la silla. Pero seguía vivo. Intentó deslizar su propia cabeza por el fragmento de metal que lo atravesaba para liberarse. Pero tampoco le pasó nada. Así que un chico afortunado. Bueno, esto está claro porque es importante tener hierro. ¿Con la de hierro que tiene? Claro. ¿Qué? Con la... Déjalo. Sí. Tú tenías esa buena noticia por ahí. Sí, tengo una noticia. Resulta que multan con 200 euros al dueño de un gallo por cantar al alba. Sí, como si fuera un pollo. Que no es cantarle a una chica que se llama Alba, no. Es... Lo que sería raro fuera que tuviera un perro que cantara. No sé. Bueno, y que no fuera Walking on Sunshine. Justo. Antonio, ¿qué haces? Coméntanos. Un campesino del norte de Italia fue condenado a pagar una multa de 200 euros porque su gallo cantaba al alba, despertando a los vecinos, informaron el miércoles varios medios locales. Eso te lo podías saltar. Bueno, era para recordar lo que pasó. Ante el juez, el campesino de la pequeña localidad de Malles, o Malles, cerca de Trento, nordeste de Italia, como todo el mundo sabe, contó... ¿Qué, Antonio? Estaba bostezando. Ah, eras tú. Antonio está dormido, sí, ahora, Vale. Contó que debido a las protestas de sus vecinos había tenido que sacrificar 4 gallos. Pero necesita al menos un gallo en el gallinero, se justificó. Ah, ¿no? O sea que era un ritual satánico. Sí. ¿No? Sí. Debe gallo de eso. No es una expresión. Gallo de... O sea, es igual. No sé. Bien. Pues eso, le hizo pagar la multa aún así. Por tener un gallo que despertar a los vecinos. ¿Qué perversión de las leyes de la naturaleza? Porque los gallos cantan al alba desde el alba de los tiempos. Sí. Precisamente. Valga la redundancia. Y de un animal pasamos a otro animal. Sí. Así muy bien hilando temas. Vale, vas a hablar de Chávez. No. Vale. Iba a hablar del rey. No, no se puede decir eso en la radio. El portero belga... es despertante. Lo tranquilos que estábamos. El portero belga... Ya... El portero belga Pfaff. Ah, sí, lo conozco. Pfaff. Sí, tiene nombre de caída. O de bofetada. Sí, bueno. Jugará al fútbol con perros. El belga Jean-Marie Pfaff es guardameta del Bayern de Múnich. No sé, jugará no al fútbol con unos perros con motivo de un espectáculo circense que se celebrará durante las fiestas de fin de año en Amberes. ¿En Amberes? Sí. Pfaff, de 54 años, elegido mejor portero del mundo. En 1900... Uy. ¿Qué fue eso? Que me resbalé yo sobre... En 1987... ¿Qué has hecho? Es que me estaba quedando sobado y me quedé dormido encima de la mesa. Vale. Sigo, bueno, es igual, yo voy a seguir. Tú sigue. Figura entre los artistas que actuarán del 23 de diciembre al 1 de enero en el Gran Circo de Invierno de Amberes. ¿De invierno o de Amberes? No sé. ¿Amberes qué estación es? Bueno. Será invierno en... ¿Qué ciudad es invierno? Bueno. El Vega disputará un partido de fútbol con unos perros, unos boxers vendidos de un circo de Bucarest. Así que será un partido a cara de perro. Nunca mejor dicho. Hey, guay. Y tengo una última noticita, sí, por aquí. Cuéntanos. Despedido un juez que mandó a 46 personas a prisión porque sonó un móvil. ¿Qué? Lo que oyes. Ah. Rulta, que estaba el juez en un juicio, y tras poco menos una hora de iniciada la audiencia, sonó un móvil entre el público, donde esperaban los participantes del juicio. Bueno. Furioso, el juez exigió que el propietario del objeto del delito se identificara, amenazando con anular el control judicial de todos los presentes. Nadie se declaró culpable y el juez llevó a cabo su amenaza. Ordenó el encarcelamiento de las 46 personas, una por una. Porque sea una por una, meter a... una. Una por una, una. No 46, eso debe ser una rata. Muchos de los detenidos fueron liberados bajo fianza tras unas horas en la prisión municipal, pero 14 de ellos no pudieron pagar la cifra requerida y fueron enviados a la cárcel del condado. Y el hombre este ya fue despedido. Esto pasó hace unos meses y finalmente ya han chimpado a este enajenado mental. Es que hay gente para todo. Sí. ¿Verdad, Antonio? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. No, cuando tiene una buena idea es que tío, sí, es sí, un buen argumento. Bueno, Antonio está bien. Bien. Hasta aquí noticias. Espera, ¿qué dice Antonio? ¿Qué dice? Sí. Ah, creo que tiene hambre. Sí, bueno, pues a lo mejor tenemos que pedir algo. Vamos a pedir algo. Venga. Venga. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? Una de rufles jamón y una receta campesina. ¿Una de rufles jamón y receta campesina? ¡Sí! Rufles jamón, receta campesina. La la la la no la no la no la no la. ¡Rufles jamón, receta campesina! ¡Vete a la China! Bueno, ya hablamos luego. Curiosity. O algo así, ¿no? ¿Cómo salió Antonio? Es Tecnotrance. Tecnotrance del 92. Venga, pues en esta sección os proponemos una preguntita. Sí, os hemos propuesto. Sí, sí, sí, son experimentos que realizamos, curiosidades, cosas que nos llaman la atención, que nos preguntamos, decimos, ¿y cuánto, o sea, qué pasará aquí, o qué será esto, cuánto durará esto, cuántas cosas habrá de tal cosa en tal sitio? Como por ejemplo la última que fue la de... La de cuántas patatas había en, sí, bote de Pringles. Sí, que había acertado Javi. Que había acertado Javi. Lo digo ya porque estás preparando sí, tu innervación. Y esta semana lo que preguntábamos era cuántos ordenadores hay en los laboratorios de la Facultad de Informática de La Coruña. Sí, lo viene siendo la FIC. Sí. Donde un servidor se tira la mayor parte de su vida. Bueno, tampoco tanto. ¿Que se tira aquí? Da igual. No, sí, informática no pasa nada. Sí. Pues tenemos 8 respuestas. Sí. Sí, y las respuestas. Es un número par de respuestas. Sí. Si hubiera una más o una menos, sería un número impar de respuestas. Es que es una explicación sin parla. Es que eso es una soda. Bueno, jolín. La primera respuesta que tenemos es de Bea. No, es de Kiran barra baja Lembas. Bueno, que nos contestó. ¿Le preguntaste si es del pan élfico lo de Lembas? Sí, algo me dijo, no sé. Empezó a hablar raro. No estabas prestando atención. Y empezó a crecer el río y vería unos caballos blancos y se llevaron unos Nazgûl montados en unos caballos negros. Sí, algo así recuerdo. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que... ¡Jo, qué guay! Hoy escribo Prime XD. Por 500 otra vez. Sí. Bueno, no tengo ni idea de cuántos ordenadores hay en la facultad friki con K. Bueno, friki... Bueno, pero sí. voy a decir 280. Me parecen una burrada, pero harán falta, digo yo. Un besito para Guito. ¡Mua! Y para el resto de chanfainos, no. Antonio. Antonio, que tú ya... Déjate comer, da igual. Bueno. Vas a dejar eso. Sí, Peque no dice nada. Peque, bueno, estudia en conexión, vale. Eso, Peque, estudia Peque, conexión. Luego por eso puede confundir con cualquier otra gente que le llamen Peque. Sí. Como, da igual. Sí, nos dice que... Nos ha oído el viernes pasado. Pues bien, porque este viernes nos ha oído. Y lo que dice, hay muchos ordenadores. Ordenadores, laboratorios, muchos, exactamente. Ah, pues sí. Luego pone asterisco 11, que es su manera de firmar. A lo mejor son 11. Pero bueno, podemos... Dale, vamos a ponerle muchos. Yo le apunto aquí muchos. Muchos, vale. Venga. Pues también nos contesta Frank. ¿Y qué nos dice? O sea, este no es razón. A ver, tengo una duda. Cuatro laboratorios abajo, dos en el sótano, otros dos en el primero, segundo piso. Blah, blah, blah. 200 ordenadores poniendo 25 por laboratorio. Por la. Bueno, yo lo de los cuatro laboratorios abajo, no sé a qué se refiere con abajo. Y luego el sótano. Abajo creo que es la primera planta. Vale, O sea, la primera planta, 4. 2 en el sótano, que se refiere a... los nuevos, creo. Pues que el primer piso, o sea, en el bajo, a lo que él llama sótano, hay 4. Dos en la entrada a la derecha y otros dos bajando desde los 4 de arriba por unas escaleras. Yo creo que se refiere a los dos. Los pero se olvidó unos. Y luego dice 2 en el primero o segundo piso. Ah, yo qué sé. Que en el segundo piso hay 1, porque el otro es la oficina de software libre. Sí, lo que sé. O sea que eso no los conté. No. Ah, vale. Eso no los conté. Así que, bueno, lo decimos después. Bueno, él dice 200, vale. Dice 200, vale. Jorgito 84 nos dice... Después de una laboriosa fórmula matemática... pero lee el hambre. Se la ha currado. 25 dividido por laboratorio por 8 más 1 partido por despacho por 10 más el de la entrada de los laboratorios más los 3 de la biblioteca más el de los bibliotecarios más alguno en piezas. O sea que aquí contó... El tío no sé cómo contó porque ya solo 8 por 25... A 200, sí. Sí, bueno. Pues nos dice que le sale 235,5 veces. Sí. Menos mal que especifiqué que era solo los de los laboratorios, ¿eh? Borja. Sí. Un saludo para Borja. Sabe Dios, también dice. Bueno, está bien. Bueno, 235 es un número. O sea, si... Es un número si par. Alguien dice 235 y es más de 235, no está más cerca. Está bien el con 5. Bueno. Sí. Pequechiña. Es por eso te decía lo de sí. Peque, ¿ves? Ah. Lucía. No, Pequechiña. Sí. No, es Childhood Dream. Childhood Dream. Sí. Childhood Dream. Ay, nos dice 202 por no copiar la Fran, porque se debe pensar que esto es el precio justo. Sí. Y en plan hacer la perrada de decir uno más que el que ha dicho sí. antes. Eso, mira, a mí me lo hace. O sea, yo le doy dos sopapos allí mismo. Hay un gag en Padre Familia que es eso, justo. Bueno, Abelín 88. ¿Qué nos dice? 300. Voy a volver a decir que está cumpleaños total. Como los espartanos. 300, como espartanos. Se ha pasado un poco, pero bueno. Sí, bueno. ¿Santos? ¿Quién es Santos? Aradas. Ah, pues Alejandro Aradas dice 180. Aradas. Dice 180. Se ha quedado corto. Bueno, vale. Y Javi... Dice... Javi dice 250. Y ya la última vez fue el último en responder y acertó. Y yo tengo que decir que tras contar los ordenadores... O sea, vamos a poner un redoble. Bueno, sí, sigue. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a aclararlo. Dos nada más entrar a la derecha. Los cuatro del primer piso. ¿Sí? Más los que después de esos cuatro laboratorios hay unas escaleras que bajas por otro lado y hay otros dos ordenadores con pantallas ¿sí? nuevas, TFT. Luego, en el segundo piso hay otro ordenador donde antes hacían las prácticas de programación que eran unos 286. ¿Y ahora? Y ahora se hacen las... No. Ah, vale. Sí, ahora no. Bien, sí, pero... en casi todos hay 28 ordenadores, menos en el 1.1 y 1.2 creo que hay 30 y 29 y en el 1.4 que hay 19. Con lo cual, haciendo las sumas, y si no me he equivocado, da un total de... ¿Así no estoy aprendiendo nada? Sí, pues mala suerte. Espera, un total de... 246. Lo repito para el que no lo haya oído, 246. Con lo cual, el que más se ha acercado ha sido casualmente Javi. Sí, otra vez. Que ha dicho 250. Sí. Pues sí. Porque el segundo más cercano luego es Borja con 235,5. Sí. ¿Que no? Sí. Que no es más cercano. Me parece mucha casualidad. A lo mejor estés con chavados para ir a medias. Yo tengo una... Sí, bueno, si yo no lo sabía. Ya. De hecho, yo creo que tengo una teoría. Por la hora en la que firma que es hoy, y teniendo en cuenta que harás, también firmo hoy. ¿A las 7 y 6 qué hora es? 7 más 6, 13 a la 1. 13 a la 1. O sea, yo creo que para mí que estaba estudiando por aquí por la facultad y luego se fue a informática a contar. No creo que sea tan matado. Bueno, si no, ya sabes lo que acabas de llamar en directo. Bueno. Eso mata. Vale. Pues, otro para ti. Eso que acertó Javi, que eran tal. Pues eso, esta semanita tocará encuestita, creo. ¿Eh? Sí, encuestita, haremos una encuestita. Pues os queremos conocer un poco también y os haremos una preguntita para ver vuestros hábitos / costumbres / baja. Creo, sí, lo dejaremos en el Fotolog. Bueno, muchas gracias a todos por firmar y todo esto y animaos el resto. Venga. Venga. Me entró hambre también. Ya que estamos dos. Vamos a pedir. Venga. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Dos de cocido! ¿Dos de cocido? ¡Los dos cocidos de la mano! ¡Como antes! ¡Como antes! Y Shakira. ¡Qué triste es esta canción! Thank you. recetas bizarras. ¿Qué? ¿Cómo me la gente? Digo, recetas. Antonio, te va a llamar al móvil ahí. ¿Qué pasó? Sí, un mensaje. Sí, Antonio, ¿por qué mandas un mensaje si estás al lado y me lo puedes decir? Bueno, Antonio me dice: tíos, sueno tan realista que me mandan SMS a mí. Os escucho desde el pasado. Ah, ya sé, porque está por la internet y eso va más lento. Ya lo he pillado. Pero si está aquí, Antonio. Pero, a ver, si te ponen los cascos, lo escuchas tal cual ahora. No tengas ahí con la portátil. Ponte los cascos. No, uy, no. Casi se ahoga. Tenemos que llamar al jefe, que hay que comprar más cascos. Sí. Estos no creo que los quiera usar nadie más. No. En fin. ¡No te lo metas ahí! Da igual. Llévatelos, Antonio, pero. Ya pillaremos uno de nosotros. Sí, bueno, ahora tenemos también a nuestra secretaria, aprendió a abrir los mails. Sí, sí, porque nos mandaron un mail con unas recetitas para leer aquí. Oye, claro, nunca lo decimos, pero si tenéis cualquier tipo de noticia, cualquiera de las secciones que hagamos, nos las mandáis al mail y nosotros la leeremos gustosos. Recordamos que el mail es chanfainabizarra@gmail.com. Bueno, según de la zona que sea. Sí, que nosotros lo que sea, con tal de currar menos, ya sabéis. Claro que sí, ese es el espíritu de los españoles. Bueno, y de la gente. Pues nos mandó un mail. Alfonso Nishikawa. Nishikawa. Sí, si nos dicen quién es, pues nos lo solucionaría bastante. Porque sabemos quién es, pero gracias por escucharnos. Bueno, está bien. Bueno, tiene pinta. A lo mejor es un oyente de estos anónimos. El apellido es japonés. O sea, está bien. A lo mejor es español, pero de padres japoneses. De esta emisora que nos escuchan en la zona este de Monte Alto, no escuchan gente de Japón. Oye, está Japón la puede escuchar por internet, igual que cualquier otra persona. Claro que sí. Un saludo para todos los japoneses. Antonio. No, Antonio, tú no eres capaz, por Dios. Aunque ahora mismo das. Vale, da igual. Pues nos mandó unas cuantas receticas. Si quieres las. Bueno, las me leemos. Parece bien. Tú que eres el chef de cocina, te dejo. No, yo leo una cada una. Bueno, claro, se empieza tú, hombre. Bueno, esta no me gusta, esta léela tú. Empieza tú. Pues la legumbrada. Pero eso tiene pinta de dar muchos gases, ¿eh? Pues no sé yo. Nos dice que es una. Neón, xenón, radón. Son gases. Vale, gracias. Nobles. Porque no te calles. Por supuesto. Prosigue. Pues dice que es una receta. Continúa. Muy proteica. No te interrumpo sin, más. Ya. En absoluto. Insisto. Habla. No me cortes el micro. Es una receta muy proteica y sin grasa. Alta en hidratos de carbono de cadena larga. Oh. Que no engordan, y sino que se acumulan en los músculos. No, eso sé que es una. Como yo, pues estoy tan cachas. Claro. Y esto se hace con. Un saludo para Adrián, que se está mazando en el gimnasio ahora mismo, seguro. Y los está escuchando con los casquitos. Eso. Que va, es mentira, pero bueno, un saludo para él. Sí, que la aprovechan lentejas. Por si los escucha después. Muy bien. Sí, no te interrumpo más. En serio. Hay que hacer la masa de pan con harina, agua y levadura. Cuanta más masa, mejor, ¿no? Y si levadura, levadura. Cocer todo juntito, lentejas, garbanzos y habas con H, que previamente se han dejado 12 horas en remojo. Si son habas sin H, también se pueden dejar 12 horas, creo. Rellenar la masa de pan... Rellenar. Esto es contundente, plato contundente, sí. Se los hay, ¿eh? Repetimos, lentejas, garbanzos y habas con H. Venga. Rellenar la masa Eso es un programa de cuatro. La de la... No, esto es cuatro. Aba H. Joder. Rellenar la masa... palabras necias, oídos gordos. Rellenar la masa de pan con las legumbres cocidas y meterlos 25/30 minutos en el horno... No, es 30. Digo guión, perdón. No, es vara. Minutos en el horno a 180... Circulito arriba, o grados centígrados. Grados centígrados. Este sí. Último paso es realidad, en realidad es a ojo. Vale. Sí, la valoración que le da nuestro amigo japonés. Le da un 2. Le da un 2, sabe a rayos y es casi incomible. Casi incomible. Con lo cual. ¿Incomible o incomiable? Incomiable. Pues no sé. Cuéntanos otra. Bueno, dinos otra receta que nos dice aquí. Tenemos arroz con lentejas. Yo supongo que es arroz. Sí, no sé. ¿Cuál es atroz? ¿Sabes cómo se dice arroz al revés? Sí. Zorra. Haciendo el pino y diciendo arroz. Característica o definición: 0% materia grasa. Cocer arroz con un puñado de lentejas. Hacer taquitos de pollo con salsa de soja. O nada. A la sartén, antiadherente. Sin aceite ni nada. Mezclar y comer. Valoración 3. O sea que debe saber. Mejor que las legumbres. Mierda. Bueno. También tenemos macarrones con lentejas. Aquí tiene todo. Le gustan mucho las lentejas a este tipo. Sí. Alfonso. Alfonso. Nishikawa. Nishikawa. Ni Nishikawa ni nada. Característica de los macarrones con lentejas. Te tocó el mejor. Está rico. Comer macarrones con un puñado de lentejas. Con un puñado de Pero lentejas. Pero tú puedes tener las lentejas en la mano, sí. Y comerte los macarrones. Exactamente. Eso lo, con la satisfacción. Sí, las lentejas en mis manos. Sin hacer, por supuesto. O sea, porque las, si no las puedes... aguantas con la mano, con el puño erguido y dices, jamás, juro que jamás volveré a pasar hambre. Bueno, en fin. Por lo menos de lentejas. Sí. Habla. Hacer una salsa boloñesa, entre comillas, de mentira. Claro. Hacer una salsa boloñesa de mentira rehogando. Rehogando carne picada de ternera. ¿Rehogar qué es? Pues, rehogar, una vez color que, de no, una vez que lo matas por asfixia debajo del agua, pues lo vuelves a hacer por si acaso. Vale. A la carne picada. Bien. Pues rehogamos la carne picada de ternera, a la que se le añade una lata de tomate triturado. No tomate frito, ya que tiene azúcar. Pero hay veces que tú si haces la salsa de tomate. Sí. Y esto lo sé porque veo a Arguiñar. Bien. Tú, luego cuentas un chiste. Al hacer el tomate, al hacer la salsa de tomate en la sartén, está el tomate en la sartén. Hay que echarle un poco de azúcar para contrarrestar la acidez. Uh-huh. Y también con los pimientos de piquillo. ¿De quién? De piquillo. Vale, vale. Prosigue. Pues, bueno, después del tomate triturado lo mezclamos con macarrones cocidos y echamos bastante orégano o albahaca. ¿Valoración? Albahaca está rico. Sí. Pues le pone un 8, que está muy rico esto. Bueno, pues habrá que probarlo. Y la última. Arroz con natillas. Es descubierta por andar. Digo, por azar. Azar. Sin arroz. Uy. Es que ahora como ya se dedica al humor también este hombre. Sí, estamos no me extrañaría nada. Sí. Cocer arroz con sal, hacer natillas con azúcar, mezclarlo. Valoración, asqueroso. Menos 1000 de puntuación. Sí. A lo mejor la valoración, guión 1000. Sí, bueno, da igual. Pues eso, muchas gracias. Si queréis hacer cualquier cosa de estas. Si eso, y no, agradecerle a Alfonso. Sí. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este nuestro, vuestro programa. Sí, nos dice enhorabuena por el programa. ¡Otro para ti! ¡Otro para ti! Claro que sí. Y por si acaso, ya sabéis, no funciona esto, pues siempre os queda esto. El adobo le chifla. El adobo siempre es bueno. Sí, sí, es... Me encanta, vale. El adobo. Pues vamos con un temazo grandioso, grandioso el temazo. Cuando lo encuentre, ya está. Me parece bien. Que es el baile de la ducha. Venga. Venga. Las canciones con baile ya empiezan a cansar. Si no te las sabes, no salgas a bailar. Son movimientos cutres, letras estúpidas. El baile de la ducha me voy a inventar. El agua hay que regular. A veces puede quemar. La cortina correrás. Después te mojarás. El baile de la ducha voy a practicar con su letra tonta y su baile subnormal. Le añado más letra para comprender cómo cansa pensar y moverse a la vez. El jabón te pondrás, después lo extenderás. En los ojos puede entrar, ya te puedes aclarar. El baile de la ducha voy a practicar con su letra tonta y su baile subnormal. Le añado más letra para comprender cómo cansa pensar y moverse a la vez. La cortina correrás, la toalla buscarás, después te secarás, los pelillos quitarás. El baile de la ducha voy a repasar con su letra tonta y su baile subnormal. Se regula el agua, te puedes quemar. Estira la cortina, mójate ya. El gel de baño te lo extenderás. Cuidado con los ojos, aclárate ya. Estira la cortina, la toalla donde está. Te seca sin dejarte los pelillos quitar. Pa para para para. ¡Escucha Guac FM! ¡Porque es mejor que estar encerrado en una caja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadnos de aquí! inventos. Bizarros. No, bizarros. Bizarros. Así, claro. Un home, un home. ¿Y un muller? ¿Y una muller, una muller? Cajo una... Vale. ¿Y un ordenador? Una computadora. Venga. Bueno, seguimos... En Chanfaina Bizarra, sí. En Quack FM, este programa 103.4. Este programa de glamour, porque cuando pones... modulada. Sí. Son las... Es un poco glamuroso. Son menos 19. Como... Claro, si queréis glamour, poner el número 4, que está el mari... El... Boris Itaguirre. No hables mucho, palo, ahora. Pues... Y la otra pava que no tiene ni puñetera gracia. Ah, sí, Leticia. No, joder, no. Pero estoy por arriba. Sí. Señoriz. Bien. Pero es asturiana y por lo tanto ya está. Bueno. Que decir. Me agarra con la mano. Vale. Estas inventos. Que son inventos curiosos, ¿verdad? Sí, en su mayor parte frikis. Vale. Algunos que no, pero bueno. En este caso vuelven a ser los cuatro frikis, sí. Sí. Primero, controla tu bebida en las fiestas. ¿Cuántas veces habremos ido a una fiesta y entre pitos y flautas... ¡Qué fiestas tan divertidas! Hemos ido perdiendo nuestra cerveza o copa en el camino. Es la pesadilla de cualquier hombre. Y mujer, y persona en general. La dejas en una mesa, vas a hacer una cosa, y cuando vuelves, o no está, o no sabes cuál es. Un desastre, ya que es así como más bebidas se desperdician. Esto tiene una solución sencilla, y es dejar la bebida en este recipiente, el que veis en la imagen. Sí. Y listo. Aquí, a la izquierda de vuestras pantallas. Es, sí, vosotros mirad para algún lado. Es y como, un lapicero, que hay una pantalla. Como un lapicero pequeñito para que quepa la copa o la lata de cerveza. Sí. Y que tiene un dispositivo, o sea, no se ve lo del dispositivo. Sí. Pero tiene un dispositivo. Entonces vale. Tú te echas el mando al bolsillo porque tiene un mando con un botoncito. Y si, ajá, pierdes la cerveza, simplemente pulsas el botón. Y el recipiente donde tienes la cerveza barra copa empezará a pintar como un loco. Ya no tendrás que gritar eso de ¿dónde co asterisco o está mi cerveza? Pues esto es muy útil, es eso, como un lápiz donde colocas hasta como si fuera un posavasos, pero más alto. Que puedes colocar bien la cosa. Sí, pero recomendamos no siempre beber con moderación. Claro. Beber despacio. Claro, pero luego pasan todo lo que quieras. Pasan confusiones raras después, ¿cómo? Quiero dejar esto bien claro. Yo creía que el poli era como una prostituta. Exactamente. Sí. Siempre se luego... estos casos. Claro. O tenéis también gel fijador en el pelo, como la chica de callejeros. La de Valencia, también un saludo. Vale. Sí, era valenciana. Vale. Bien. ¿Qué más inventos? Esta no me gusta, voy a pasar a esta. Vale. La semana pasada hablábamos del modem, o era router, o el... Sí, el modem de Tony Montana. Sí. Este es el mejor invento del mundo que he visto. Ganarás millones. Sí, sí, me lástima que no sea mío. Pero sí, el que lo hizo se va a forrar. Sí. Hoy traemos la lámpara de Tony Montana. Está claro que el cine está llegando a todas partes, incluso a los rincones de las casas. Es muy probable que mucha gente se asuste cuando entre en casa si ve esta lámpara, que sostiene a Tony Montana sobre su propia arma. Sin embargo, sé que a los más cinéfilos se le ha escapado una sonrisa cuando haya visto esta lámpara sobre la mítica película de Scarface. Yo una cosa, no te gusta nada esa peli, ¿verdad? Está bastante bien. No tiene pinta de... No, pero es porque me hizo gracia. Y es la lámpara, solo que el palo de la lámpara... Sí, es el cuerpo. Es una metralleta. Ah, sí, es interesante. Lo que ya no es tan gracioso son los $45 que cuesta, 33 euros. Aunque sí, bien mirado, siendo quien es el protagonista de esta lámpara, hasta puede considerarse barato. Sí, pero no, sobre todo, ¿sabes? No, da igual. Luego pues molaría, artículo. Son curiosos, damos ideas. Mira, ahora que llegan las navidades, cualquier cosa de estas puede ser un buen regalo. Sí, también puede ser un mal regalo. Si encontráis dónde se puede comprar, sí. Porque sí, algunas de estas cosas no están comercializadas. No, pero... Esta sí. La carretera de circuncisión todo seguido, no tiene pérdida. Ahí los puedes encontrar. Ese tenía el de no perder la bebida, ¿ves? Porque no se le perdió una copa, me parece. Vale. Bueno, ¿algún invento más? Sí. Tenemos aquí una ventana de mentira. Kizir, que no es de verdad. Ajá. Kizir. Que es de mentira. Es triste tener una habitación sin ventana al mundo. Pero viendo cómo están los pisos hoy en día, cualquier cosa es posible. Al igual que todo en esta vida, tiene solución. Sobre todo a las nenas. Bueno, esto en general es para ambos sexos. Vale. Para los tres. Que no tienes ventana, pues le ponemos una. Pero una falsa, que no es plan de ponerse a hacer agujeros en la pared. Simplemente colocas esta persiana y gracias a los paneles electroluminiscentes parece que el sol brilla por la ventana e ilumina todo el cuarto. O sea, ¿sabes la mítica persiana esa que se puede cerrar o abrir y sí, que deja entrar por rendijas? Por rejillas, sí. Sí. Pues es eso, es como esa persiana, la pones en la pared y por detrás tiene unos paneles electroluminiscentes que hace que parezca que es una ventana de verdad, que se está filtrando la luz del sol. Yo eso me suena, bueno, no quiero hacer mucho spoiler. Este está en fase de... Yo solo vi en Perdidos. Perdiditos. Eso lo bien perdido. No me digas nada que no lo empecé. Vale, temporada 2, solo digo. Uy, pues no me digas nada más. Ya me has dicho demasiado. Vale. ¿Un invento más? Sí, un invento más. Bien. Sí. Bien, cámaras que hablan para prevenir el sexo entre hombres en la playa. ¿Qué? En las playas de Florida no es la primera vez que encuentra una pareja homosexual disfrutando de su sexualidad. Qué vergüenza. O sea, que estos enfermos, tío. No, Pablo, joder. Qué va, qué va. Vale, sí. Esto es un programa de humor. Un saludo para todos los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales. Ya. Bueno, es mentira. Pero quedaba bien, ¿verdad? Antonio tiene. Sí. ¿Qué tiene o qué es? Yo no lo he entendido muy bien. Da igual. Claro que será. Bueno. Da igual, Antonio no es amigo nuestro, con lo cual. Bueno, pues las autoridades de Florida han decidido que tienen que frenar esta muestra de amor entre personas del mismo sexo. Ajá. Para ello han montado en las playas unas cámaras que hablan para persuadir de esta práctica en público. ¿Qué dice? Las cámaras, cuando su sensor de movimiento se activa, que sabe Dios cuando se activa, si cada vez que pasas por delante te empieza. O sea, tú vas corriendo, vas jugando al fútbol, pasas por ahí a coger la pelota, te dice: no folles, compa. Digo. ¿A cogerla no qué? Mantengas relaciones con tu pareja homosexual en la playa. Hombre, si estás jugando también te dice lo de batea. Eso estás jugando al béisbol. Bueno. O al béisbol. Béisbol. Al béisbol. Bien. Parece que hablamos como Antonio. Béisbol. Antonio lo hace. Bien, pues el caso es que se enciende una luz brillante seguido de un mensaje advirtiendo eso, de lo que hacen es ilegal y que se comenzará a grabar. Ojo. O sea, que además de decirte que no se puede hacer y que te va a caer un puro, te graban. Joder. Pero te haces un corto. Esto es una iniciativa curiosa pero peligrosa. Imaginaos a los que les gusta ser grabados poniendo posturitas y saludando a la cámara. Así. Pues si alguien se lo ha preguntado. ¿Qué? No. No, nadie se lo ha preguntado. Esto ya no se puede leer. Bueno, vale. Pero tened ya sabéis. Cuidado en las playas de Florida. Bueno, ya sabéis. Si queréis hacer... Pucana por ahí corriendo. ¿Pucana de dónde era? ¿Qué? ¿Los vigilantes de la playa de dónde era? Ah, California. California. Sí. Florida es la otra costa, ¿no? Creo que no. ¿Cómo no? ¿No es Florida y California? No sé, igual sí, no sé. Bueno. Sí, puede ser. Florida es el oeste y California es el este. O al revés. California es el este. Claro. Bueno, oeste. No, este es que está lejos. California es Los Ángeles. Bueno. Bueno, ahora voy a quedar mal. Va a ser como lo de... Da igual. Bueno. Si alguien lo sabe, también que nos llame. Sí, nos lo mande un mail, como Alfonso y Nishikawa. Y hasta aquí los inventos curiosos de hoy. Vale, bueno, vamos a comer un rato más. Vamos. Pero sin cosas más. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? Están llamando al teléfono, un momento. Pues coge el teléfono. Habla algo mientras. Sí, voy a decir que, atención, que parece que tenemos una llamada. Esto era yo sonándome la nariz, perdón, estoy un poco acatarrado. Hola. Hola. Wow. ¿Con quién hablamos? Hola. Bueno, ¿qué? Es Antonio. Es que no lo dijimos antes, pero se escapó. Sí. Se escapó y parece... ¿dónde estás, Antonio? Estoy ahí con vosotros. Parece, parece que ha aprendido aquí a abrir puertas. Sí. ¿Cómo joder lo habrá hecho? Que va a hacer un agujero en la pared. Bueno, Antonio, cantas esta camarero con nosotros. Vale. Vale. Iba a decir que dedicada, pero mejor no. Venga. ¡Camarero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¿Qué? ¡Una de queso! ¿Una de queso? ¿Una de queso? ¡Qué bonito! Quesos de por culo. Quesos de por culo. Hala. A ver, en serio, ¿dónde estás tú? Que hace mucho que no te pases por aquí, Joder, ya lo sé. No, y de hecho... Hace que no hacemos un programa juntos. Pues habremos hecho tres en esta temporada. No, habremos hecho dos en esta temporada. Una cosa, que me acabo de encontrar a Javi. Es por la calle. Javi, di algo. Dile que acertó. Dile que acertó. Dile que acertó lo del concurso. Dile, pásanoslo. Ah, sí, es verdad. Toma. No, Javi. Que se ponga, hombre, que se ponga. Que no le dé a reparo. Sí. Sí. Pero quieren hablar contigo. Espera, solo escucha lo que te van a decir. Hola, Javi. Dime. ¿Seguro que no hiciste trampa? No, a ver, yo pensé que eran 10 laboratorios. Esto es lo que conté así, a ojo. Jolín, es que 250 está muy a huevo decirlo. A mí me extraña que nadie lo dijera. No, a ver, yo te digo, los cuatro laboratorios del segundo piso, o sea, del primero. Del primero, piso, sí. Los dos... escondidos. Los dos de la entrada. Escondidos. Los dos de la entrada de abajo. Sí, a la derecha. Y los dos de arriba de programación de primero. Pero es que esos ya no son dos. Ahora solo es uno. Y el otro pues es una oficina de gestión de software libre, creo. Ah, pues yo pensaba que eran dos. Es que no son, es que ahora, claro, es que ahora son 9 en total solo. Acertaste de milagro. ¡Ah! Qué suerte. Bueno, pues vas a tener 2 papeletas para el sorteo, que lo sepas. Ah, gracias. Y trae a Antonio para aquí. Venga, os paso con él. Venga, no, me refería para el programa, da igual. Bueno, eso, que vamos mal de tiempo. Chao, Antonio. Bueno, no, un momento. ¿Dónde estás? Que esa calle está tan concurrida por oyentes de Chanfaria. En San Andrés. ¿En San Andreas? Sí. ¿En el juego? Sí. ¿El de la Play 2? No, el de la Play 3. ¿Cuándo sale el nuevo GTA? Ah, no, claro, que ese no es. Ese es el GTA, pero el 4. Pues no sé, salía ahora pronto. ¿Ahora pronto? Sí. Bueno. Pues habrá que comprárselo. Hay que jugar a Assassin's Creed, que mola mogollón. Tendrás que comprar. Ya lo enseñaré. Bueno. Ah, bueno. Pues os dejo, que os veo muy... Vamos a ponernos un poco trascendentales en esta sección. Sí. Así que esperamos tenerte aquí la semana que viene. Sí, sí. Por sí, cierto, ¿pagaste? Ah. Sí. Bien. ¡Bien! ¡No somos morosos! Sí. Es una palabra relativa. Bueno, sí, claro. Sí es muy relativo. Es un sí que quiere decir no, tal vez. No lo sé, pero en el suelo veo que pone uf. ¿Qué? Que ahí está pintado un uf en el suelo y dos flechas. Bien. Antonio, te vamos a despedir, pero solo hasta la semana que viene. De momento. Bueno, hasta luego. Y sí, que estés aquí. Venga. ¿Qué? Y que pues ya eso. Más te vale venir. Venga. Sí, sí, sí. Hala. Eso, que estéis en un ambiente de transatlántico, bueno. Trans... Eso. Sí. Adiós. Eso, hala. Hasta luego. Hasta luego. Hala, ya le he colgado. Después de esta conversación paranormal a todas luces, porque es otro Antonio, porque al Antonio real está aquí sentado en esta mesa. Sí, sí, en esta mesa, porque no se quiere sentar en la silla. Está acurrucadito, rascándose la oreja con la pata, sacándose las pulgas, no sé qué le pasa. Es que lo dejas una semana y salvaje por completo. Se oyen portazos por ahí. Sí, tenemos poltergeist por aquí, por todos lados. Unos poltergeist. Bueno, vamos rapidito sí, con la leyenda terrorífica espectacular de hoy. Son las 4:06. La nada. ¿Qué? La nada. Ah, ya acabo entonces. Venga, vamos a la siguiente. No, sigue. Empieza ahora. ¿Nunca habéis tenido esa sensación de sentiros atrapados, de no llegar a ninguna parte? Sí, pero bueno, es cuando... Era una pregunta retórica. Vale. Vale. Perdón. Yo la tuve una noche. Eso fue lo que me llevó a salir de casa. Ojalá no lo hubiera hecho. Estaba en mi cama intentando dormir, pero no podía. No, pues que no te haga gracia, porque esto es muy, muy, muy triste. Bueno, triste no, sobrecogedor. No paraba de dar vueltas en la cama y cuantas más vueltas daba, peor me sentía. Vueltas y más vueltas y más vueltas. Y más vueltas y más vueltas. Ay, no grites, macho. De repente, una sensación de agobio y claustrofobia se apoderó de mí. Me vestí corriendo y salí de casa. Me puse a caminar sin rumbo fijo, aunque creo que sí que lo tenía. Cuando quise darme cuenta, estaba en el medio del bosque. De pronto, encontré una cabeza... ¿Bosque? ¿Discoteca? Latino. Ah. Por supuesto. Vale. Siempre latino. Yeah. Yeah. De pronto, encontré una cabeza de una niña. Pero era muy extraño, porque tenía un oscuro tono azul y su pelo era como serpientes. Lo que no sé es dónde encontró la cabeza, porque estaba tirada en el... Bueno. De pronto, la imagen de Medusa vino a mi cabeza. Después de todo, las películas de ciencia ficción son mis favoritas. Como ¿Medusa de qué es? Como por ejemplo... Pero Medusa es de la mitología griega. Sí. ¿De qué peli es Medusa? No sé. ¿X-Men? Yo qué sé. Yo no estoy chupando. Salen bastante. Pues, eché a correr mientras gritaba. En un instante descubrí que en realidad no gritaba. Porque ningún sonido era capaz de salir de mis cuerdas vocales. ¿Qué? Volví a casa y me acosté. Pensando que quizás solo fuera una pesadilla. Ese era Björn. Pensando que quizás solo fue una pesadilla. Pero por la mañana seguía sin voz. A la noche siguiente volví a sentirme igual. Volví a caminar hacia el mismo lugar. Pero esta vez a la mañana siguiente no podía oír nada. ¡Sentado la boca! Así es, sobrecogedor. Por alguna extraña razón, había algo que me impulsaba a ir cada noche a aquel lugar. En cuestión de días, o más bien de noches, mis sentidos fueron desapareciendo. Vista, olfato, gusto. Y de pronto, una noche ya no era una cabeza lo que veía, sino una niña casi completa. De pronto, ya no pude... Tienes todos los fascículos, bien. Me estoy intentando poner trascendental, por favor. Ah. Gracias. De pronto, ya no pude echar a correr, porque estaba apalancado en mi casa y ya no lo podía escuchar de... Bien. No, ese es Antonio, estaba hablando de correr. Bueno, mis piernas no me obedecían. La niña se levantó y me miró y dijo: gracias por todo. Ahora te toca esperar a otra inocente antes de hallar la libertad. Mi corazón se paró y sentí cómo caía en un vacío inmenso en el que no oía, ni veía, ni sentía. Era la nada. Sí, me has jodido el clímax. Bueno, hasta aquí la noticia de hoy. Pues ya sabéis, si veis una niña con pelos de serpiente por el bosque, no sigáis yendo a ese bosque. Ir al bosque latino. Bueno, sí. Vamos a... No, no vayas, que es una mierda. Vamos a pedir otra cosa y ya nos vamos. Me parece correcto. Venga, va. Vamos allá. Venga. ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Quesos de Huelva! ¿Quesos de Huelva? ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué felicidad soy pidiendo quesos de Huelva! ¿Sabes por qué? Quesos de Huelva van a dar matar y le dile. Quesos de Huelva van a dar matar y le dile. Sí, tenía el replay. Vamos a gente. Sí, tenemos a DJ. Y esto es DJ Antonio con Rumba. Bien. Uy. Y la agenda de hoy consiste en que cuentas un chiste de Arguiñano. Vamos allá. Vamos allá. Y ya nos vamos por esta semanita. Sí. Bien. Está Hamilton en clase. No sale el papelito amarillo, por Dios, no. No, no, así no da tiempo ahora. Vale. Y le dice al profesor: a ver, Hamilton, conjúgame el verbo nadar. Y Hamilton empieza: yo nado, tú nadas, él nada. Y la profesora: ¡shh! Hamilton, por favor, un poco más bajo. Yo buceo, tú buceas, él bucea. Hasta la semana que viene. Claro que sí, nos dejamos con 60-90. Que ya está aquí. Venga, chao. Hasta el viernes que viene. No tengas miedo de perderte. No. Tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay...